Y estamos en comunicación con José Luis Maya de la Asociación de Apicultores del Uruguay. Y José Luis, buen día, gracias por conversar una vez más con nosotros aquí en Radio Centenario. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Bueno, un gusto de hablar con usted. Queríamos un poco ponernos al día, hacer un balance, cómo está la situación en el país, todo lo que se viene, Maya. Bueno, vamos a hacer un poco de historia con respecto a cómo estamos en la apicultura, ¿verdad? Bien. Venimos de 3 años de seca, por suerte este año el clima nos está ayudando, pero venimos con mal. Sí. Ya a esta altura yo pienso que la apicultura ha tocado fondo, digo, ¿por qué? Mi argumento, por supuesto, es fondo, ¿verdad? Un sector totalmente endeudado, con 3 años de seca, precios muy bajos. Estamos hablando que nosotros para producir un kilo de miel acá en Uruguay andamos en $2 por kilo y la miel hoy por hoy está valiendo $1.10, $1.15. Entonces estamos trabajando a pérdida ya hace 3-4 años atrás y bueno, y la verdad que así insostenible. En base a crédito, ¿verdad? Tanto por emergencia hídrica como otra línea de crédito a través de los bancos, que también que un sector totalmente endeudado, entonces venimos mal. Ese es el dato de la realidad que tenemos hoy por hoy, ¿no? Esa situación que usted plantea también, bueno, la sequía que se registró en el país, ¿ayudó a toda esta problemática? Sí, sí, evidentemente. O sea, al no haber producción, tampoco al no haber producción, ¿no? Al no haber precio, es totalmente deficitario el sector, ¿verdad? Acá, en 28 años de apicultura que tengo, ha valido 3 veces la miel, ¿no? O sea, no es un problema tampoco que la miel toda una vida valió más o menos. Claro. Sí, acá hay un gran tema que nos pasa a nivel de la agropecuaria, a nivel nacional, incluso la miel, ¿verdad? Que tenemos un costo de producción, vivimos en un país caro para producir. Ese es el gran tema, ¿está? En el año 95, cuando yo me inicié, el gasoil estaba a 4 pesos, ahora está a 57. Claro. Esa es una diferencia más que importante. La miel valía 60 centavos dólar, valía 180 de un tanque de miel, pero te rendía por 3 o 4 tanques de ahora, ¿me entendés? De miel. Claro. Entonces, es imposible. El sector nuestro no escapa a lo ajeno de lo que pasa a nivel de la productivo a nivel nacional, ¿no? Ahora, ¿se registró una caída importante en los productores con estas situaciones? Sí. Para hacerte una idea, en el 2000 éramos unos 4.200, 4.300 apicultores. Hoy por el Registro Nacional de Apicultores somos 2.300 y pico, 2.400, casi la mitad, o la mitad, para ser más precisamente. Claro. Y de esos productores que tenemos ahora, te puedo decir que el 90% del sector está endeudado. Claro, intentando sobrevivir a toda esta situación. Es que después que armaste una empresa con muchos años, con montones de exigencias, ¿verdad? Con sala de extracción de miel, trazabilidad y bueno, y todo lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer con la apicultura, ¿verdad? Aparte sí. La abeja se necesita a nivel productivo, digamos, no es una cuestión que sí, tampoco sí. Tenga que desaparecer de la apicultura, ¿verdad? Maya, buen día. Buen día. Uno tiene la impresión, mirando afuera, como que cada vez, no sé si la palabra es conciencia o no, cada vez hay más conciencia del papel que juegan las abejas para toda la producción, ¿no? Incluso uno ha escuchado discursos que hablan de una incidencia muy alta de la apicultura en el Uruguay. Digo discursos desde lugares que pueden apoyar, que uno piensa que deberían apoyar una actividad como esta que tiene tanta importancia, ¿no? Es que, a ver, acá hay una cosa bien clara. Un mundo con abejas y sin abejas, que estamos hablando que sin abeja tendríamos 25, no llegamos a 25% de los alimentos. Ahí está. Y la abeja está declarada a nivel mundial centinela del medio ambiente y fundamental para que el ser humano sobreviva sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental. Nosotros simplemente como forma de números generamos más de 150 millones de dólares por año en el tema de la polinización, ¿verdad? Pero no se tiene en cuenta eso. No hay políticas de Estado en el cual realmente se proteja la apicultura. Para decirte algo nomás tan sencillo como el 2014, yo cuando yo estaba en la Comisión de Áreas Agrícolas, firmé un proyecto sobre protección de los polinizadores, ¿verdad? Dentro de los polinizadores está la abeja por la cantidad de individuos que tiene la colmena, ¿verdad? Sí. Y todavía está trancado. Estamos en 2023, diciembre de 2023. Así que estamos hablando de varios años, ¿no? Claro. O sea, está bien claro que no, que nos interesa, porque ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una ley donde se proteja a la abeja, bueno, ya ahí nosotros estamos parados en un sistema productivo, ¿verdad?, que es agresivo con el medio ambiente y con la abeja, en donde no va a ser tan fácil. Para contarte algo, ayer me pasó un apicultor foto de la zona Maldonado, todas las colmenas muertas. Bueno, eso parece como que ahora se ha transformado en algo regular, que se informa, hubo mortandad de abejas en tal lado, en tal otro, como que fuera algo que va con la producción apícola, pero tendría que detenerse. Debería detenerse. Debería detenerse. No hemos tenido respuestas claras, han pasado ya todos los gobiernos, no tenemos respuestas claras sobre todo eso. Y bueno, seguimos en la misma lucha de siempre, que en definitiva es lo que realmente a nosotros nos complica, porque no solo que no vale la miel, que sino todos los años tenemos que recuperar un 25-30% de las colmenas, porque de una u otra manera perdemos abejas. Claro. Eso desde el punto de vista económico es muy difícil, ¿no? Para una producción que no maneja grandes cantidades de plata. No son toros lo que venden ustedes. Exactamente, porque todos los años tenemos que seguir invirtiendo para recuperar las colmenas muertas, y bueno, ya estos precios, más la sequía, más otros problemas, digamos. Tenemos también un problema, una cosa que es tan sencilla como la venta de propóleo, también está parada para el exterior, y bueno, y seguimos sin estamos totalmente trancados. Yo por eso digo que, volviendo al concepto principal, para mi gusto, ¿no?, como apicultor, la abeja, el vuelo de la apicultura, tocó fondo, por decir de alguna manera, porque la verdad que no le vemos un horizonte cerca a todo esto. Y los precios, bueno, si hay miel, van a subir, y bueno, vamos a seguir en la misma, y tal, digamos, el apicultor ya no le queda margen, porque hay muchos colegas que están hablando con él, ya han sacado personal. Bueno, hay un apicultor que me llamó hace pocos días y está sacando de otro rubro que él tiene, un apicultor de más de 8.000 colmenas, para mantener la empresa apícola abierta, porque en definitiva dice no da. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que hay que cerrar, porque no vamos a estar sacando de otro lugar para la apicultura, ¿verdad? Entonces, bueno, es todo un tema. Acá no se escapa simplemente para un tema, para posicionarnos al sector. Más del 80% de los apicultores son pequeños productores, no más de 500 colmenas, ¿verdad? Claro. En la realidad de producción, ¿qué porcentaje se exporta y justamente se consume internamente? Y bueno, más o menos se anda en el 90%. No tenemos hábito de consumo de miel. Se está intentando hacer alguna campaña de consumo de miel, pero somos muy pocos y no estamos acostumbrados a consumir miel. Ese es el dato de la realidad. Nosotros tuvimos un problema muy grande, ¿no?, para también poner un recordatorio, en el 2016, cuando se nos quitó glifosato en la miel, ¿verdad? Sí. Que se nos cerró el mercado alemán, que era el que prácticamente se llevaba nuestras miel, y bueno, lo que sobraba se vendía para Europa. Y también en el 2001-2002 nosotros vendíamos para Brasil, que también que tenemos las fronteras cerradas con Brasil por un tema sanitario. Claro. Y con respecto al propóleo, la exportación de propóleo, ¿a qué países va ese producto? Y bueno, ahora está saliendo algo para Polonia, pero muy poca cosa, y está totalmente trancado el propóleo. Tiene todo el mundo propóleo en su casa y bueno, no se puede vender. Estados Unidos también estaba comprando, pero vuelvo a reiterar, no se puede vender, y era una alcancía que el productor hacía en el invierno para poder echar a un litro de gasoil más y bueno, y trabajar un poco mejor, ¿no? Pero también está trancado. Entonces, digamos, vuelvo a declarar, la situación está bastante compleja, bastante compleja. Nosotros lo estábamos llamando porque realmente uno no escucha hablar actualmente de la apicultura, ¿no? Al mismo tiempo que parece que todos somos sabios ahora sobre las abejas, terminamos desconociendo la realidad. Y esto es lo que está diciendo, que usted dice, tendría que... Tocó fondo. Y se van perdiendo productores. Entonces, la situación es grave y tendría que haber políticas entonces de apoyo para que esta actividad pudiera seguir adelante. Claro, deberían hacer política, no de dar líneas de crédito, que está bien, si bien son líneas de crédito que por ahí los interesa y los financia, vamos a poner el caso nosotros, como de otros productores, el tema de la emergencia agropecuaria, el Fondo Nacional de la Granja, ustedes no se olviden que el Fondo Nacional de la Granja es todo uruguayo, porque ahí todo, ese fondo se creó del IVA de la fruta y de verdura importada, o sea que no es plata que se saque de algo específico del Estado, sino de todos nosotros. Es cierto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros decimos, bien, no pagamos los intereses, pero en algún momento ya hay que empezar a pagar, y para el 2024 hay que empezar a pagar sus préstamos. ¿Y quién me asegura a mí, tiene la bola de cristal, que realmente nuestro sector, como otro sector del país, estén mejores para esa época, que es necesario un grande? Porque vamos a poner, hace 3 años y medio atrás, 4 años, la mía valía $3. Sí. $3. Ahora se nos vino a 1.10. Claro. Entonces no tenemos una estabilidad. Nosotros, para mi gusto, ¿verdad? En su momento se planteó, debería ser una apicultura subsidiada como otros sectores. En Europa, principalmente en España y muchos países, Alemania, etcétera, Italia, etcétera, etcétera, se subsidia. Exacto. O sea que el productor tiene una base y una tranquilidad para trabajar. Exactamente, porque al país como país le interesa que esa actividad vaya para adelante. Claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Chile no es un productor de miel. Chile es el segundo o tercer productor mundial de fruta y verdura. ¿Por qué? Porque tiene la abeja incorporada a su producción. Claro. Entonces, ahí el que interviene es el Estado. Entre el productor agrícola y el productor granjero, el Estado articula. Bien. Se fijan precios de polinización, se fija, bueno, un reclamo que hace tiempo que estamos haciendo, acá no tenemos un precio de polinización por las colmenas. Acá bueno, la polinización, vamos a decirlo bien claro, va a remate. Según cómo tenga la billetera el apicultor. Sí. Puede valer $10 la polinización, puede valer 15, puede valer 20, puede valer 8. Bien. ¿Ustedes tienen planteado para adelante algo? Me imagino que habrán ido 1000 veces a plantear cosas, pero ¿ahora se están planteando alguna acción, alguna intervención? Hace unos meses atrás, en septiembre, hubo elecciones en la Sociedad Apícola Uruguaya, bueno, en donde se presentaron las 2 listas, no hemos terminado con ese tema, yo no voy a andar mucho porque todavía está bien, no estaba definido bien. Pero yo pienso que deberíamos tener un cambio. Sí, deberíamos tener un cambio, o sea, deberíamos también que hayan políticas más claras. Simplemente a referirme en el tema de la ley de la luz, cuando se iba a crear el Instituto Nacional de la Granja, el INAL, que era que reemplaza a la DIGEGRA. Y eso no salió porque económicamente estamos mal. Pero eso va a ser instituto público-privado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahí vamos a tener que también poner. Nosotros no queremos más impuestos del que estamos pagando. No podemos pagar lo que tenemos. Estamos sacando crédito para poder seguir subsistiendo entre la apicultura, no podemos. Bueno, eso en esta rendición de cuentas se cayó, pero sigue estando porque estaba dentro del proyecto de la luz, ¿verdad? Sí. Este gobierno no lo va a hacer, pero capaz que el que viene, donde haya un viento de cola para el sector hortícola, frutícola y apícola, ahí va a aparecer de vuelta. Muy bien. Maya, nosotros agradecemos mucho por este tiempo que nos dio y les pedimos que nos mantengan al tanto. Bueno, muchas gracias. Sí, y hay que corazón y seguimos informando ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.